Tenemos gastos en publicidad, por ejemplo, Fox, que es la pantalla que tenemos en el semáforo, le pagamos 49.000 pesos, que fue después de la campaña, o sea que pagamos la publicidad de la campaña del intendente. Castañino, 26.000 pesos, Canal 12, 24.000 pesos. Fundación de Redes Gestores Culturales, hoy estamos pagando 38.000 pesos por mes. Esto lo facturan como esto lo facturan como publicidad en pantalla LED en la ciudad de Córdoba. O sea que pagamos desde la ciudad de Córdoba hasta Cruz del Eje, porque Fox es de Cruz del Eje, un total de promedio de 90.000 pesos por mes. Tenemos más asesores que un diputado. Tenemos en Catastro 6, que hacen un total de 71.000 pesos por mes. No sé cuál es el interés que tienen en Catastro, que tienen tantos asesores. En Sistema, Ojeda, lo facturó en el mes de septiembre 90.878 pesos. Eso es por sistema informático. Y Daniel de Cara, 27.000 pesos. O sea que nos hace un total de 117.000 pesos en el mes de septiembre. Larrea, asesor, factura 22.100 pesos por mes, y en procuración al mes de junio facturó 203.492 pesos. En el mes de septiembre facturó 87.958 pesos. Al igual que la chica Coeli, porque de cara factura un peso, Coeli también lo factura, o sea, facturan la misma cantidad de plata los dos. Un dato llamativo, la chica Maringo, que estaba antes, la reemplazó Coeli, facturó de una cuenta por gestión de cobro 114.000 pesos, o sea, ¿cuánto debía ese contribuyente? Y resulta que después averiguando, la cuenta está eximida por decreto. Reynoso, asesor por jubilación, facturó 105.000 pesos. Anglada, que es el abogado que tenemos en el tribunal, factura 18.000 pesos por mes. Tenemos también asesor en turismo, que es Marcos Díaz, que factura 12.000 pesos por mes.